Clava en el pecho.

bien, esto es Solo Tú de Gato Garage, que el fin de semana estuvo presentando su disco Endemoniado. Solo tú revuelves todos mis sentidos. Solo tú me dejaste en un calvario. Solo tú me devolverías la vida. Solo tú eres mi noche y mi día. No hay inteligencia que pueda separarnos. Esto es más que la fuerza de gravedad. Solo tú eres la pregunta y respuesta. Solo tú hueles mejor que la hierba. Solo tú eres la nieve que me abriga. Solo tú tienes la fruta que me embriaga. Y no hay inteligencia que pueda desatarnos. Esto es más que la fuerza de voluntad. Alteras todo mi sistema. Solo tú eres mi verdad y mentira. Y no hay inteligencia que pueda separarnos. Esto es más que la fuerza de gravedad. Y no hay inteligencia que pueda desatarnos. Esto es más que la fuerza de voluntad. Esto es el Ecuador, la banda es Mamá Soy Demente y el tema es Irak. Las palabras son puños en el noticiero. Palabras que rompen mis palabras que le dan de Hasta Arequipa, la banda es 380, acaban de publicar su álbum, del cual les extraigo el tema Ya Estás Grande. Para olvidar que mañana tengo que trabajar. Nos vamos hasta México, la banda es Siempre No, y su tema es No Somos Amigos. Este es Ficticio y el tema es 6. Veo la forma de tu andar, los pasos que sorteas al azar. Oh, despido. Este es Annabel Lee desde España y su nuevo sencillo llamado Harto de Paredes. Esta banda se formó el 2013 en Cajamarca, Perú, se llama Patme y nos traen el tema Abandonado. Oh, Vamos ahora hasta España para escuchar a Las Legañas con el tema Cicatrices en mis pies, canción de la cual han lanzado un videoclip. ¿Cuánto cuesta a veces mantenerse en la cuerda floja de esta vida loca? Los carteles del camino nos señalan el destino, pero yo quiero ir monte a través y cicatrices en mis pies. La banda peruana Ni Voz Ni Voto nos trae el tema Máquina. De vuelta. desde Uruguay, la banda Buitres, nos traen el tema En los Tilos Morados. Buenas noches, ¿qué tal? Nosotros muy contentos y en verdad agradecidos que estén todos acá. Al pasar la ciudad vimos un cartel verde que dice bienvenidos y quisimos entrar. Somos tipos comunes persiguiendo una canción que cruzó por la plaza, dejó un beso y se escondió. Y al pasar por la iglesia escribió en la pared: yo soy la flor sin espinas y no paro de sangrar. Sus ojos rasgados descansar, no lo dejan descansar. En los tilos morados yo la voy a encontrar. En sus brazos quiero hoy amanecer. En su boca carnosa el vino quiero beber. Buenas noches, nos vamos. Gracias, pero antes de partir, una mala noticia: las canciones son verdad. Sus ojos rasgados, sus ojos no me dejan descansar. Esta banda se formó el año 2003 en Arequipa, Perú. Se llaman Inhala y nos traen la canción Amnesia. We'll be right back. Vamos hasta Arica, Chile, para escuchar a Brote Psicótico con el tema Noventero. De Cajamarca, Perú, la banda Las Rata Punks nos traen el tema Las Niñas. Santiago de Chile, escucharemos ahora a Ungrouped People. Ellos acaban de lanzar su álbum. La canción que escucharemos se llama Inspiration Born.